vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Hoy comenzamos con el manso temón. En un programa especial de alguna forma, donde conmemoramos lo que es el genocidio de pueblos originarios, el genocidio del indio, ya por parte de los españoles. Ya comenzamos lo que es el programa. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá, primero que todo. Ya les agradecemos a cada uno de ustedes y junto con eso también a cada una de las señales libres, de las señales autónomas, de los medios libres de comunicación que nos dan parte de sus señales para poder aparecer en ellas. Ya las radios cómplices de la Contra Babilón. Así que desde acá un gran abrazo fraterno apretado. Un de esos así como, puta, qué rico, gracias, bueno, así, pa. Eso como abrazos apretados que uno da, po, con besos en la cara, así como bacanes, po. Ya, eso, unos aplausos bacanes también, po. Muchas gracias por estar acá, para nosotros eso es la raja, po, donde quiera que estén escuchando. A la hora que nos estén escuchando y el día que nos estén escuchando y en el territorio donde nos estén escuchando. Estamos comenzando justamente con un audio con respecto a lo que es el 12 de octubre. Y luego escuchamos un tremendo tema, pero poderoso, con todo el Nehuen, con harto Nehuen, de Nunca Seremos Dichosos. Anteriormente esta banda se llamaba Nunca Seremos Dichosos, actualmente se llama Maguisa, que es una bandota de aquellas. Es una bandota que tiene un sonido, pero la raja, bro. Ya en metal, con Mapuzungún, de hecho ellos, si ustedes se meten a las redes sociales de Maguisa, van a escuchar, van a aprender lo que es el Mapuzungún, ya porque ellos también lo dan a conocer, entregan ese conocimiento, tienen arraigada muy dentro, muy en su interior, y lo expresan hacia afuera a través de sus letras y a través de su puesta en escena, ya, y a través de sus sentimientos, a través de sus temas, ya Maguisa, ya para que lo puedan escuchar. Estuvimos escuchando esta banda, Maguisa, se llamaba antes Nunca Seremos Dichosos, y del disco Tierra escuchamos Las Venas Abiertas, ya, porque tenemos como 3-4 temas que se llaman Las Venas Abiertas, pues, dedicados justamente a lo que es el Día de la Raja, como le llaman, ya, el genocidio español. Yo diría que uno de los genocidios, si no es el más sangriento de todos los tiempos, ¿ya? Así que lo vamos a estar conmemorando, compas. Ya junto con eso también vamos a estar conmemorando. De hecho, hoy día no creo que hablemos mucho porque tenemos como hartos audios, que la idea es que ojalá podamos darlo a conocer todos, ¿ya? Vamos a estar conmemorando un nuevo 2 de octubre de 1968, esta matanza en México, en Tlatelolco. Tlatelolco, ya en México, y junto con eso también tenemos algo del pueblo palestino, ya a propósito que ahora está apareciendo en todos los medios, ya Israel como la víctima de lo que es esta guerra, ya esta guerra sionista que ha implementado Israel, ya y llevando justamente a lo que es el, entre comillas, exterminio, que de alguna forma eso es lo que está buscando Israel, el exterminio de lo que es el pueblo palestino. Así que también vamos a tener algo, un poquitito de eso, con canciones dedicadas justamente a lo que es el pueblo palestino, ¿ya? Que ojalá esté libre de todo yugo, ya que esa es la idea, ¿ya? Así que vamos a tener un poquitito de eso, un poquitito de esto, un poquitito de aquello. Vamos a tener también un informativo gracias a las compas y compas de Recupera Tu Vida y La Zarzamora, que también lo tenemos por ahí. Ya, así que una cosita de Nicolás Piña. Ahí tenemos algunas cositas, pues esperamos que usted vecino se entretenga y lo más importante, se vaya informando también o contrainformando a través de los audios. A través de nosotros no, porque nosotros nos equivocamos caleta, así que lo importante son los audios y la música, que habla obviamente muchísimo mejor que nosotros. Pero lo importante, nosotros somos los huevones que tenemos que estar hablando y dando a conocer las canciones y esa onda. Ya, así se lleva un programa de radio. Así que esa es la idea, compas. Ya, así que eso. Y obviamente también, ya que para eso estamos, ya para poder saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. ¿Saben por qué? Porque es importantísimo este espacio, ya, porque tenemos que saludarlas, po. Porque para usted que está ahí, sí, po, tenemos que saludarlo porque nos está escuchando en esta radio. Vamos por ellos. Y por ellas. Queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen, Radio Nehuen, el dial virtual. Se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar a través de Google Play, pues bueno, si ya lo dije, Radio Nehuen. Miércoles 22 horas. Miércoles 22 horas también en Radio Curruf, porque la señal del viento se llama Curruf. Radiocurruf.org, miércoles 22 horas. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, po, 87.7, la frecuencia modulada para todos los vecinos de Valparaíso, todos los vecinos porteños, porque a las personas de Valparaíso se les llama porteños. ¿Por qué? No sé. Por el puerto, yo creo, me imagino. Ya 87.7 FM, sábado 23 horas, miércoles 23 horas. Radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio. Siempre el Asalto Mata como que me sale la Z. Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Radio JGM.uchile.cl, miércoles en directo 22 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. Ustedes saben dónde queda, po. En la Bahía del Bocado de San Borombón, la provincia de Buenos Aires. Viernes 19 horas, sábados 14 horas y domingos desde las 20 horas. Ustedes saben de que yo antes decía sábado y domingo. Tenía como la idea, y como que lo tengo así como del colegio, que en algún momento me enseñaron de que el fin de semana no se le ponía una S. No sé si estoy equivocado, le ha pasado a ustedes o no. Como que yo tenía como esa idea, como que me la habían enseñado, pero no sé si fue una wea mía o realmente me lo pasaron. Como que el sábado y domingo no tenía S, no tenía plural, era solamente singular. Sábado y domingo, es decir, todos los sábado, se decía. No sé, ¿estaré bien o no? Pero bueno, sábados y domingos, ya, vamos de nuevo. Viernes 19 horas, sábados 14 horas y domingos desde las 20 horas en Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Radio Web Artesanal de las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. Saludos a la Carmen, que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Caleta, bo. Radio Web Artesanal Casandras.org, sábado desde las 15 horas en Argentina. Incluso, junto con mi amigo Pepe, la Carmen y este servidor que habla, ya sacamos algunas cositas en música, bo. Ah, en algún momento se las voy a presentar. Es buena. Y de hecho, el Pepiño con la Carmen también sacaron temas. Cállate en la bola que me fui de lo que me acordé. Ya, y por ahí los tenemos. Ya, así que es buena. Murmullo de Orugas se llama eso. Buena. Radio Sentipensares, dije en qué horario iba en la Casandra, ¿o no? Casandra, desde la sábado desde las 15 horas. Ya, para que no se me vaya, vos. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas y también domingos, desde las 17 horas de Argentina, radiosentipensares.com. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, radiolaconquistadelpan.com, perdón, radiolaconquistadelpan.blogspot.com, pues, y ahí el compa también nos estuvo avisando. Gracias, compa, un saludo para usted, pues. radiolaconquistadelpan.blogspot.com, viernes desde las 23 horas de Argentina, sonando a través de La Conquista. Hoy en Panamá también, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas a radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles en directo 22 horas, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, 87.7 FM en el litoral de los poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, en la aplicación gratuita también de Radio Lafkenche, en directo miércoles 22 horas y también viernes desde las 21 horas. Hoy en Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, llevan como 24 años movilizando sueños desde Reñaca Alto. 24 parece, o 26, 24 parece que era. 24 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar. Están de aniversario, si no me equivoco, durante este mes. todos los días viernes desde las 20 horas sonando en La Extremo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando en La Bulla. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM en el Ateneo Libertari de Cabandial, ahí en Barranca 52, Valencia, lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio La Zarzamora, radio ácrata, libre, feminista, autónoma, miércoles desde las 22 horas en directo sonando a través de La Zarzamora, ahora por lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la Quinta Región San Felipe, 107.9 FM, rcpa.cl, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 de la frecuencia modulada. Desde San Antonio, Quinta Región, radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, viernes desde las 22 horas. Y por último, los compañeros y compañeras de FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria. Zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo 22 horas, que sería 23 horas en Argentina, compas. Así que ahí están todas las radios cómplices de la contra babilónica. Ah, me cansé. Ya, compas. Así que eso, ¿ya? Y obviamente nos pueden sintonizar a través del canal de Spotify Contra Babilón. Búsquenos como Contra Babilón y ahí va a aparecer, ¿ya? Y están todos los programas, o no sé si todo en realidad, pero bueno, desde que comenzamos a aparecer en Spotify. Bueno, hay más de 20 programas, por lo menos, ¿ya? Así que ahí nos pueden seguir también. Son bonitas las estadísticas que vamos llevando, así que sería bonito que fueran creciendo. Ya, no ganamos nada en realidad con eso, no sé cómo se monetiza ese tema, pero tampoco nos interesa, po. Ya, así que lo importante es que nos vayan escuchando y que les guste el programa, po, porque así nos vamos manteniendo. Nosotros hacemos lo que nos gusta, ya, es decir, estamos haciendo algo que nos gusta, pero lo importante es que también a ustedes les guste. Y la idea justamente de poder hacer el programa es poder difundir, po. Difundir, difusión, eso es, po. Y utilicen el programa también, po. Como siempre les decimos, bandas, compas que deseen dar a conocer algo, que nos envíen su audio, cualquier cosita, ahí estamos. Nosotros nos dedicamos a difundir, compas, ya, porque no somos tan creadores de contenido, ya, porque no sacamos entrevistas, ese tipo de cosas, pocas veces hemos sacado. Tratamos de dar una ventana o una puerta como para que se puedan difundir los temas, pues, temas de liberación. Sobre liberación, anticarcelarios, antisistémicos, contra la puta Babilón, po, tal como dice, de hecho, un tráiler que sacamos por ahí, po, ¿ya? Esa es la idea, porque sea contestatario, pues, compas, ya, que sea con un contenido social, que no sea otras cosas, porque ustedes saben de que para otras cosas hay otro espacio, po. Así que tienen la libertad de poder utilizarlos también esos espacios, ya, pero dentro de lo que es el programa, por lo menos, lo importante es que sea con un contenido social, ya, que eso es importante para nosotros, poder entregar un mensaje de crítica, un mensaje contestatario, antisistémico. Esa es la idea, ya. Así que eso, pues, compañeros y compañeras y compañeres, ya, vamos a seguir justamente con los temas llamados Venas Abiertas. Esto es Venas Abiertas con La Plebe, que es una bandota. Vamos a ir a escuchar del disco Brazo en Brazo, Venas Abiertas. Y luego, obviamente, si hablamos justamente del 12 de octubre, tenemos que hablar de los dólares, del disco Las Venas Abiertas de América Latina, La Cruz y la Espada. Venas abiertas. no puede más, no puede más. Cuando la solución se encuentra en reversión, se pierden más vidas por el motivo y razón de llenar las bocas de los que mandan y matan. No puede más, no puede más. Sangrando va Latinoamérica, sangrando va la gente indígena. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Sus armas de guerra, no solo cañones. El refugio Bosque Bausis hace el llamado a que nos apañen con ciertas cosas específicas, como herramientas, materiales de construcción, insumos veterinarios, veterinarios conscientes, alimentos diversos para cualquier animal, talleres de cuidados animales y o capacitaciones, apañe de medicina o terapias para humanos y animales. Aportes monetarios a la cuenta vista RUT 18-122-202-6, Banco Chile, número de cuenta 000-10-80-21-258, a nombre de Bosque Bausis, email refugiobosquebausis@gmail.com. Ya hacemos el llamado a la autoconvocatoria a actividades a beneficio del refugio y en memoria por la BAU. La defensa de la tierra y las copas territorias nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia, tontería. Adíñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prende fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, soy cobarde. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Sí, bo, tal como dice de hecho el gran Eduardo Galeano, compas. El 12 de octubre de 1492 se inició el genocidio más grande de la historia. Al menos 90 millones de indígenas fueron exterminados. Historiadores coinciden que el día 12 de octubre, conocido como el Día del Descubrimiento de América, el Día de la Raza o el Encuentro de Culturas, no es una fecha para celebrar. La llegada de los conquistadores españoles al continente americano dio inicio a uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Al menos 90 millones de pobladores de la región fueron exterminados. La invasión del Imperio Español dejó a su paso muerte, desolación, el saqueo de los recursos y riquezas naturales. Los pueblos originarios fueron esclavizados, torturados, despojados de su tierra, de su cultura y evangelizados. La invasión genocida, como también se le conoce, no solo exterminó a millones de pobladores de la región, sino que también se valió del secuestro, tortura, deportación, mercantilización y esclavitud de millones de habitantes del continente africano como mano de obra barata en el nuevo continente. Así que importantísimo saber eso, pues compa, si no hay nada que celebrar, pues bueno, esa weá que nos venden justamente los medios de comunicación, no es así, pues vecino, es lo mismo que está pasando con Israel y Palestina. Ya el pueblo palestino siempre ha sufrido, bueno, desde hace muchísimo tiempo, muchas décadas de hecho, lo que es la ocupación del pueblo israelí al pueblo palestino. Ya, así que ahora lo han transformado en un territorio menor de Santiago, por darle un ejemplo dentro de lo que es un espacio físico, por lo menos para tener ese ejemplo de magnitud de territorio. Ya actualmente es Santiago es más grande que el pueblo palestino total. Ya, así que es importantísimo poder saber eso también, por compas. Ya, así que es bueno por eso informarse en los medios alternativos de comunicación. Esto es Michu y la sangre rebelde, venas abiertas. We'll be right back.

resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar primero que todo una bandota que es Reyerta, ya. Gracias al Mario que nos mandó esto hoy día. Así corta, compas. Así que por eso le recalcamos y hacemos nuevamente la invitación a cada uno de los músicos, las bandas, trovadores, hip hoperos, de todo tipo de estilo musical, compas, que se contacte con nosotros. Nosotros vamos a estar difundiendo la ola, po. Si esa es la idea, po. Ya utilicen los medios libres de comunicación, ya, porque los medios convencionales no son para eso, po. Para eso estamos los medios libres de comunicación, po. Y las radios y los medios alternativos, po. Esa es la mano, ya. Reyerta, compas, que es una bandota que nace en el año 2021 con la idea de hacer punk rock con letras anticarcelarias contra el Estado, el capital y toda autoridad. Tenemos la clara intención de plasmar la realidad y el conflicto contra el poder a través de la música punk, con perspectivas anarquistas, abajo los muros de las prisiones, hasta derribar el último pilar de la sociedad burguesa. Reyerta Punk Rock, compas. Vamos a ir a escuchar lo nuevo, así, pero sacado del horno recién. Es el temón La Aduana Vamos a Quemar. Ya vamos a ir a escuchar de Reyerta. Luego vamos a escuchar a Escapo Secuaz y Gabriel Macaya. Primero que todo, Escapo Secuaz, bueno, de la bandota llamada Los Secuaces. Anteriormente también estuvo ¿cómo se llamaba esa banda? Que era hip hop también, po, que tocaba no me acuerdo cómo se llamaba. La voladita, ya. Escapo Secuaz, compas, vamos a ir a escucharlo con otro tremendo compa de Peñarolén, de Lormía, compas. Gran compañero Gabriel Macaya, compas. Ya, obviamente Escapo Secuaz con todo lo que es la cumbia rap, directamente desde la Villa Francia. Ya vamos a ir, y Gabriel Macaya desde Lormida, ya, con mucho cariño y respeto para todos los luchadores y luchadoras que han marcado nuestro camino. Vamos a ir a escuchar lo nuevo que sacaron justamente estos dos tremendos músicos, ya. El tema se llama Memorias, que sacaron justamente con respecto a los 50 años del golpe militar, cívico-militar. Así que ellos también sacaron este temita que lo teníamos en carpeta, de hecho, lo teníamos en la pauta y no lo habíamos tocado. Conspiración se llama la banda de Escapo Secuaz. Ahí me acordé, weón. De repente estaba como hablando y tratando de acordarme. Conspiración, que es una bandota de aquellas también. Luego se llamaron Los Secuaces, bandota también. Y ahora Escapo Secuaz con Gabriel Macaya. Primero que todo, a los tremendos de Reyerta Punk Rock con La Aduana Vamos a Quemar. Y luego Escapo Secuaz con Gabriel Macaya con el tema Memorias. Los nuevos sonidos de la rebelión siguen sonando acá en la Contra Babilón, po. Está perdiendo la raza, con tanta migración, la delincuencia. Ya no vamos a poder ser Alemania nunca más. Yeah.

para ver si es que con posterioridad al dictarse sentencia se va a recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel o la Corte Suprema, ya sea por la defensa o por alguno de los intervinientes. Saludos grandes. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión, Mónica y Francisco a la calle, presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la semana 12 del juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Piña, preso imputado de la revuelta. Hoy día terminó mi juicio oral, se dictó el veredicto, el cual la fiscalía y los magistrados me dieron 20 años de cárcel. El próximo lunes se leerá la sentencia. La fiscalía me pedía la prisión preventiva desde hoy día. Afortunadamente la defensa restó proceso para que yo no quedara en prisión preventiva, pero quedé con arresto domiciliario nocturno. No se revisaron las instancias de mi inocencia, se quedaron solo con la versión de la policía, aunque las pruebas, todas las pruebas y todos los peritajes arrancaban de que yo era inocente, sin embargo, se quedan con la versión de los S9, de los intramarchas. No se hizo revisión de la vulneración de constitucional de garantía, por lo cual hay un problema de derecho hoy. Así que vamos a apelar y vamos a agotar todos los recursos judiciales con la defensa para poder llegar lo más alto posible. Se agradece todo el apoyo de todas las personas, de cada uno y todas las personas que nos encontramos en la calle, esas personas que son vestidas de negro y nos abrazamos por ahí. Y todas las personas que vinieron para acá ya me hacen el aguante. Salud para todos. Libertad para mis amigos. Ya compas, ahí teníamos el audio obviamente informativo en esta semana 12 ya con respecto al juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar. Gracias nuevamente a las compañeras y compañeros de La Zarzamora y también a Recupera Tu Vida, que son justamente los compas que están sacando lo que son estos informativos semanales ya en su semana 12, ya esperando justamente ya están como en los últimos días justamente con respecto al tema del juicio de los compas. Así que bueno, esperamos obviamente literalmente la liberación de cada uno de ellos, no solamente de ellos, sino que todos los presos subversivos, anarquistas de la revuelta y mapuche, ya, así que importantísimo eso, de la guerra social, compas. Y luego escuchamos a Nicolás Piña con respecto a lo que es el juicio, ya actualmente está con arresto domiciliario nocturno, tal como decía él, así que vamos a estar atentos también a lo que sigue el juicio de Nicolás Piña, junto con eso también preso político de la revuelta, de hecho Nicolás Piña, el ingeniero como le llaman, y los compañeros anarquistas también, Mónica y Francisco, vamos a estar muy atentos a eso. Esto es Los Solidarios, del disco Fuga del año 2012. Yo tengo esta bolera, la tenía en color verde, está para cagar, sí. Pero ahora sacaron el R, sello autónomo, sacaron unas nuevas poleras, de hecho, que pueden contactarlos, están bonitas. Ya no tengo moneda, o si no lo hubieran cargado alguna. Y vamos a ir a escuchar Los Solidarios con el tema Fuga, ya del disco Fuga del año 2012. Los Solidarios sonando acá. Nadie sabe cuánto más me queda y es un estúpido abogado, yo no sé qué hice. sello. No, no, no, no. Fue como un balde de agua fría. Yo recuerdo ese día cuando el golpe me cayó. Ahora solo queda incertidumbre, muchas ganas de jugar, de motín y rebelión. Quiero fugarme de penas, si corre carne se varan de mi ansiada libertad. Quiero fugarme de penas, ya ya fuera sido preso de tu puta sociedad. Si corre carne se varan de mi ansiada libertad. Quiero fugarme de penas, ya allá afuera sigo preso de tu puta sociedad. Quiero fugarme de penas, si corre carne se varan de mi ansiada libertad. Quiero fugarme de penas, ya allá afuera sigo preso de tu puta sociedad. Atentes, llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. El 2 de octubre de 1968 ocurrió una matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco de la Ciudad de México. Fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra del movimiento social estudiantil que realizaba una manifestación pacífica. En aquel momento, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, ordenaron y encubrieron los hechos. Se reportó un número oficial de 30 decesos y 53 heridos graves. No obstante, se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2.000. Con el paso de los años y gracias a la lucha por el derecho a la verdad, se supo que las cifras fueron otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, difundido en 2006, mencionó que, si bien no es posible dar un número exacto, su informe consignó alrededor de 350 muertos. La consigna, 2 de octubre no se olvida, es un grito contra la impunidad, el olvido, a favor de la memoria y la justicia colectiva, que lejos de perder vigencia, es un símbolo de impacto ejemplar que tuvo México en el movimiento estudiantil de 1968 y la lucha por la defensa de los derechos humanos y la democracia. Conmemorando un nuevo 2 de octubre, esta matanza del año 1968 a los estudiantes, las movilizaciones de estudiantes en México, en Tlatelolco. Esto es Maldita Vecindad, el disco Monstruos, 2 de octubre. Y luego La Parranda Magna, del disco La Última y Nos Vamos, también el tema 2 de octubre. ¡Gracias!

de ser. Me pusieron cultura y este idioma también. Rincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Rincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú sin mendigar. Amo tú sin mendigar. Amo tú, amo tú. Vámonos, amo tú, amo tú. El pueblo palestino siempre pierde. Hamas atacó Israel y este evento recapturó la atención global hacia el conflicto. Muchas voces condenaron la ofensiva y si bien es vital rechazar tales acciones, no se debe olvidar señalar el sufrimiento del pueblo palestino con asesinatos, privaciones, agresiones y detenciones. Mientras el mundo mostraba su apoyo a Israel, este ejecutaba ofensivas aéreas en Gaza. Por años, Israel ha intentado colonizar áreas palestinas, desplazando a la población local y llevando a cabo acciones contrarias a los derechos humanos. Aunque las Naciones Unidas han emitido directrices al respecto, Israel no las sigue, contando con el apoyo de Estados Unidos y ante la mirada pasiva de la comunidad global. La ofensiva de Hamas proporcionó a Israel el pretexto para aumentar su respuesta violenta. Pero no podemos confundir a Hamas con el pueblo palestino, así como no confundimos a los ciudadanos israelíes con el ejército del país. Israel tiene todas las de ganar en un conflicto desigual, y está claro quién será el perdedor: el pueblo palestino. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Estamos claros, compas, que por años Israel ha establecido su presencia en áreas palestinas, desplazando a la población local y llevando a cabo acciones que muchos consideran contrarias a los derechos humanos. Aunque las Naciones Unidas han emitido directrices al respecto, Israel no las sigue, contando con el apoyo de Estados Unidos y ante la mirada pasiva de la comunidad global. La ofensiva de Hamas proporcionó a Israel, tal como decía el audio, el pretexto para aumentar su respuesta violenta. Sin embargo, es vital distinguir entre Hamas y la totalidad de la población palestina, al igual que como lo hace la ciudadanía israelí y el ejército del país. Israel tiene todas las de ganar en un conflicto a todas luces desigual, y está claro quién pierde: el pueblo palestino, nuevamente. ¿Ya? Eso, compas, teníamos con respecto a lo que es la situación de este conflicto entre Israel y Palestina, que en realidad el conflicto lo inició por el tema de la ocupación del territorio palestino, lo inició Israel hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Ya? Compas, ya estamos en lo que es la recta final del programa. Ya tenemos, recuerden, el Lucaso Solidario. Tienen el Lucaso Solidario, el compañero preso en Linares, el Gato. Aún queda un preso político de la revuelta en esta ciudad y necesita dinero para gastos judiciales. El dinero llegará directo a la cuenta de su madre, a la cuenta RUT número 15.151.764-1. 15.151.764-1, ya, para que puedan participar de este Lucaso. Radio Nehuen también tiene un Lucaso Solidario, una campaña solidaria justamente para poder cancelar lo que son streaming, servidores, ese tipo de cosas, como para poder seguir funcionando como radio online, ya, como dial virtual, ya. Así que Radio Nehuen, compas, ingresen a las páginas, ingresen a la página radionehuen.cl, en la cual se encuentra lo que es esta campaña solidaria también para poder aportar, para poder cancelar, obviamente, lo que significa llevar a cabo y mantener lo que es una radio online, ya, para que lo puedan hacer en caso de que puedan, pues, compas. También se viene lo que es Donde Hubo Fuego, Cenizas Quedan, Resiste Corazón, actividad que conmemora la revuelta, que va a ser transmitido en vivo, de hecho, por La Zarzamora. Esto, estamos hablando del Club 814, el sábado 21 de octubre, desde las 17 horas. Las bandas son Maldita Ansiedad, Mala, va a haber poesía con Carolina Sousa, Alejandrina Sin María. Va a haber exposición y conversatorio, fotografía y memoria rebelde, Paula Corrales, feria anticarcelaria, libro libre de funaos y actitudes de mierda, ¿ya? No vamos a olvidar, Resiste. Se viene lo que es esta actividad. También comenzó lo que es la preventa del disco compilatorio de La Tremenda Bandota del Inquir, 30 disparos certeros a tus oídos, por la libertad inmediata de nuestro hermano Marcelo Villarroel, pronto en las calles, compilación de 30 temas con toda la trayectoria. Ir y venir, insistir y atacar, nunca dejarse aplastar ni avasallar. Tremendo tema, el Inquir, pues, compas. Pronto polera más disco. Ya, el aporte de la preventa es de 5 luquitas, edita y distribuye del Inquir junto a sello autónomo. Cualquier tipo de contacto, compas, con respecto a esta preventa, pueden hacerlo a través del Facebook Rodrigo Solidario Osorio. Ya, el R, pues, ahí para que se puedan contactar y puedan aportar a esta preventa. Prisioneros anarquistas y subversivos a la calle. Cabe señalar, obviamente, que todo va por la libertad inmediata de Marcelo y Negro Villarroel. Se viene también la 10ª convención de tatuajes y arte corporal, Solidaridad a Flor de Piel, Profundos Prisioneros de la Guerra Social. Esto va a ser el día 25 de noviembre y pronto se viene más información con respecto a eso. También vamos a estar atentos. Tetra lanzamiento, es decir, 4 lanzamientos de diferentes discos, compas, de Durango, el disco Molchino, Carlitos Jesús con el disco Desarraigo, Pancho en el 20, Pánico en el 20, perdón, con el disco Contracorriente, y Peperonis con Cafeinómano. Esto va a ser el día 3 de noviembre a las 21 horas en la Zarra El RBX, en Avenida Vicuña Maquena, 1220, Ñuñoa. Sistema de entradas a través de Portal Tickets. Ya las primeras 50 entradas, perdona, 6 lucas, la preventa de 8 lucas y la puerta de 10 lucas. Ya, para que puedan apoyar también a estas 4 bandas que están lanzando sus discos. Ya, el día sábado 28 de octubre, a contar de las 16 horas, en el Elefante Blanco, ahí en la Villa Francia, en Luis Infante Cerda, 5500, en Estación Central, se va a estar recibiendo acopio de herramientas de trabajo para los presos políticos mapuche de Angol. Ya, se va a estar dando también el documental Fedallín, la lucha de George Abdala. Así que para, con respecto al pueblo palestino también, así que para que estén atentos a eso y ahí puedan apoyar también lo que es este acopio de herramientas de trabajo para los presos políticos mapuche de Angol. Se viene también el ciclo de conversatorios, este día jueves 12 de octubre desde un cuarto para las 7 en Avenida Diaguita con Pepe Muñoz. La coordinadora El Terral está organizando junto con el colectivo El Quintral. En este conversatorio estamos hablando de La Serena, poder empresarial y transición energética, estrategias de pacificación en el Chile neoliberal. Ya se va a estar realizando este conversatorio como se ha estado realizando desde julio, si no me equivoco, ¿ya? Se viene también una feria revuelta, que las cenizas de octubre fertilicen la insurrección. Stand de editoriales, presentación de libros, exposición visual, biblioteca itinerante, espacio de oficios y artes, feria de las pulgas, conversatorio, proyección del documental, música en vivo, espacio para la niñez, Plaza San Bartolomé, las compañías. Ya sábado 14 de octubre desde las 12 horas. También en La Serena, compas, ya para que puedan participar de eso. Se viene también un tocata rapera Alameda Amanecer. Esto va a ser en Temuco, Guardia Meu. Elementales Family, Chicha con Harina, Juan MC, Big Lizama, Loco Harry, Elocuencia, entre otros, se van a estar presentando en esta tocata rapera. Feria Libre desde las 12 del mediodía, esto va a ser el día 14 de octubre. Muralismo también va a haber. Va a estar bueno esto, desde las 14 horas también va a haber muralismo. Micrófono abierto desde las 14:30 hasta las 16 horas. Ya este va a ser el día sábado 14 de octubre. Entrada, aporte voluntario o alimento no perecible. Esto va a ser en Temuco, Guardia Meu, compas. Tocata rapera Alameda Amanecer. Se viene también los Piraña Ska Punk, están organizando lo que es esta tocata, profundo justamente a lo que es su nuevo disco. Festival o su primer disco, Piraña Ska, no, el segundo sería, pues, si ya tienen uno. Piraña Ska Punk, Escatorrante, Cretines, Muscaria, Manco Ska Punk, puede ser. Esto va a ser en La Casona, ya el día 21 de octubre, el valor es de 3 lucas, tocata profundos, desde las 19 horas. Compra tus entradas anticipadamente por nuestras redes sociales, que es @pirana_escapunk a través de Instagram. El valor 2 por 5 lucas también, ya, es decir, 3 lucas y 2 por 5 lucas. Y llévate dos covers también a elección gratis. Esto va a ser en Abate Molina 676 en Santiago Centro. @piraña_escapunk y Casona Producciones. Ya. Se viene el lanzamiento del libro autobiográfico de Luisa Toledo también. Esto va a ser en Valdivia el día viernes 27 de octubre desde las 4 de la tarde. El lugar es el Sindicato Papelera, calle Arauco 865. Va a haber teatro, va a haber arte y memoria, música, va a estar el lanzamiento obviamente del libro. Invita a la familia Vergara Toledo y Editorial Seibo. Se viene también el día 14 de octubre la Danza de los Malditos, desde las 6 de la tarde, 3 lucas y 2 por 5 lucas. Esto va a ser en el 14 de la Fama. Los Solidarios, Escaprensao, Misa Recordis, Histeria Colectiva, El Puño de Acero, Jordan Buendía y Los Maldía. Va a estar también invitado a Asfixia y Sentido de Libertad. 14 de la Fama, compas, ahí en Renca. Esto lo organiza los tremendos de Estampa Testa y Sello Autónomo, ¿ya? ¿Qué más se viene, compas? A ver, ahí tenemos, pues. Ya ahí tenemos algunas de las actividades que se vienen dentro de los próximos días. Ya nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Este es un aplauso para cada uno de ustedes en este programa que tuvimos, cargado al audio, cargado a la información, que para nosotros es fidedigna, pues, que es la pulenta. Esperando que para usted vecino también, pues. Ya, porque los medios convencionales de desinformación mienten, pues. Mienten, ya, y lo sabemos. Y lo peor es que lo sabemos, pero lo seguimos y le seguimos creyendo. Eso es lo peor. Ya, compas, nos comenzamos a despedir, nos despedimos. Recuerden que este programa va a estar colgado también a través de las redes sociales, va a estar también a través de archive.org, a través de iVoox y a través del canal de Spotify, donde pueden escucharlo también en su reproductor favorito. Y obviamente a través de los medios libres de comunicación. Así que esto es Puelcona, una banda que hemos tocado desde siempre. De hecho, Puelcona, de hecho, aquí está, aparece acompañado con Caramelo Santo y Las Manos de Filippi. Estamos hablando de Palestina. Ya nos despedimos, hasta la próxima, compas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Una piedra mapucho, Palestina, surca un aire de lucha. Manos de niño empuñan, cruzan cielos de pueblo-nación. tranquilo a su paso, melodía de libertad. Busca con premura al enemigo alcanzar. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. En lucha desigual, niños avanzan sin mirar atrás. Mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Piedras mapuches y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuches y palestinas, nada la detendrá. Escupen su coraje al rostro de temen al ruido de las armas, balas que desde lejos responden. Sola no poder alcanzar a esos estados que imponen. La intifada es el Wei Chan. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Cruzando el mundo va, gritando su verdad. Al mapu y palestina luchan por su libertad. Cruzando el mundo va, gritando su verdad. Al mapu y palestina luchan por su libertad. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.